Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos ya en el inicio de la campaña para las elecciones regionales de la Comunidad de Madrid, y desde cierta prensa derechista ya han empezado la campaña mediática, propagandística, para presentar a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y al líder de Ciudadanos en Valencia, Toni Cantó, como los dos grandes referentes de la derecha española frente al izquierdista, comunista y maligno antiespañol Pedro Sánchez. Por supuesto, y aquí poco tenemos que demostrar al respecto, Pedro Sánchez es un auténtico enemigo de la patria, de la nación, un personaje nefasto en todos los aspectos para España, para su pueblo y para su soberanía. Pero realmente Díaz Ayuso y Toni Cantó son diferentes a Pedro Sánchez. ¿En qué se diferencian? Ciertamente vemos cómo Pedro Sánchez ha pactado con Podemos y con independentistas, algo que teóricamente o en principio sería impensable en gente como Díaz Ayuso o Toni Cantó, pero realmente esto es así. Recordemos que el Partido Popular de José María Aznar y de Mariano Rajoy ya pactó con independentistas. Recordemos que el Ciudadanos de Albert Rivera ya apoyó presupuestos de Rajoy de la mano también de los independentistas vascos del PNV. ¿Y qué dijeron entonces Ayuso y Toni Cantó? Nada. Pero esto solo es la punta del iceberg. ¿Tienen Ayuso y Toni Cantó una opinión muy diferente a la de Pedro Sánchez respecto a la pandemia? ¿Tienen opiniones diferentes respecto a la vacunación obligatoria, respecto a la obligatoriedad de llevar mascarillas y tantas imposiciones totalmente absurdas que nos han impuesto durante este año de falsa pandemia? No. ¿Tienen Ayuso y Toni Cantó un punto de vista diferente al de Pedro Sánchez sobre las organizaciones mundialistas, los fondos buitre de inversión que están comprando España, el Club Bilderberg, George Soros, Bill Gates, la Agenda 2030, el evento 201, la geoingeniería, el falso calentamiento global? Tampoco tienen Ayuso y Toni Cantó un punto de vista diferente respecto al de Pedro Sánchez, respecto a la ideología de género, la eutanasia, la legalización de las drogas, la agenda LGTB, el multiculturalismo, las fronteras abiertas. Tampoco denuncian Ayuso y Toni Cantó la islamización de España, la proliferación de mezquitas, las bandas mal llamadas latinas cada vez más violentas, la criminalidad de los menas, la sustitución étnica del pueblo español a través del plan Calergi. No, tampoco lo denuncian, igual que Pedro Sánchez. Denuncian la competencia desleal china, la destrucción de nuestros pequeños comercios, la invasión de productos chinos y asiáticos hacia nuestro país con todo tipo de prácticas desleales, y no solo el hundimiento de los salarios de sus trabajadores, sino también la manipulación artificial de su moneda. Tampoco denuncian Ayuso y Toni Cantó la entrega de nuestra soberanía a organismos mundialistas como la OTAN, la OMS, la Unión Europea o el Banco Central Europeo, a quien entregamos la más importante de las soberanías, la soberanía monetaria, la capacidad de imprimir tu propia moneda, que al entregarla a poderes extranjeros ha creado una deuda absolutamente impagable, denuncian esto o lo apoyan, al igual que Pedro Sánchez. Denuncian la colonización cultural anglosionista de nuestra patria a través de nuestros medios de comunicación y de toda la industria audiovisual, incluida la telebasura y la clarísima promoción de una determinada agenda de ingeniería social a través de estos medios. ¿Lo denuncian o callan y lo apoyan igual que Pedro Sánchez? ¿Piensan diferente Ayuso y Toni Cantó respecto a Pedro Sánchez en su punto de vista sobre la transición del 78, la constitución y la corrupta familia borbónica, en ese personaje nefasto de Juan Carlos como el origen de todos los males que estamos sufriendo hoy en día? No, no solo no denuncian la transición, sino que también piensan exactamente lo mismo que Pedro Sánchez, y al igual que Pedro Sánchez apoyarán la segunda transición federal impuesta desde el extranjero. ¿Por qué seguimos aceptando esquemas mentales absurdos? Esta absurda dicotomía izquierda y derecha que lo único que hace es enfrentarnos entre nosotros de forma permanente. Dejemos de caer en sus trampas. Izquierdas y derechas piensan igual. Tuiteros de izquierdas, tuiteros de derechas, todos viven del mismo circo, de una puñetera vez. Dejemos, abandonemos los antiguos esquemas mentales y empecemos a cambiar radicalmente la mentalidad, o de lo contrario, todos estos políticos acabarán robándonos hasta la camisa. Pues dicho esto, empezamos el debate de Aquí la Voz de Europa, presentando como siempre a los participantes. Me presento también a mí, me imagino que me conocéis, soy Miguel Blasco, pero nunca me presento, y como os comento, presento también a nuestros invitados. El primero, como cada semana, es Vicente Estarelles. ¿Cómo estás esta semana? Bueno, Miguel, pues nada, otra vez aquí, después del parón de la semana pasada por cositas personales, de familia. Nada, una semana más aquí, saludándote a ti y dando un fuerte abrazo a nuestros oyentes. Y el segundo invitado de esta semana es nuevamente Michael Bor. Miguel, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien, yo muy bien. Un abrazo a todos. Miguel, Michael Bor, podéis seguirle en YouTube, en su canal de YouTube, con el mismo nombre, Michael Bor, V-O-O-R, está bastante... Sí. No sé si es bueno que me recomiendes tanto, porque con... estaba conociendo demasiada gente. Tampoco me gusta, pero bueno, no te he acostumbrado yo a la fama. Sí, hombre, hay que hacerte publicidad, claro que sí, no te cortes. Aparte, Miguel, Michael está haciendo... Siempre nos preguntáis que por qué no habláis del expediente Royuela y tal. Ya os lo hemos explicado alguna vez, lo ponemos en los comentarios. Ya en el pasado temas parecidos quedaron al final en nada. Y realmente, aunque no somos demasiado seguidores de este caso, tampoco somos anti expediente Royuela. Estamos a la espera, estamos expectantes de que pueda finalmente salir algo importante de este caso. Y bueno, Miguel, antes de empezar el debate, es un tema que en tu canal estás siguiendo mucho, ¿no es así? A ver, es que lo que pasa con esto es lo siguiente. La gente se piensa que cuando estás en un ambiente de estos, pues te pasará a ti también, te haces también automáticamente un experto en todos los canales de conspiración, por lo menos españoles, ¿no? Y si puede ser también del extranjero. En mi caso no es así. De hecho, yo me di cuenta de que, a raíz, ¿te acuerdas? Cuando hicimos un vídeo, además, que yo también participé con estos youtubers de políticos que aprovechando el tirón de lo de Andorra, ¿no? Del Rubius y el otro, pues a raíz de eso, como vi interés en eso, a mí también me interesaba el tema, pues con un colaborador del canal, Juanjo, y con más gente, pues con todo el canal en concreto, al final, pues empezamos a hacer un análisis uno por uno de ver esta gente de qué palo cojeaban, etcétera, y todos cojeaban de algo. O sea, casi todos eran disidencia controladísima y más bien tirando curiosamente hacia la derechita, ¿no? Mm-hmm. Hacia la derechita que todos conocemos. Entonces, bueno, yo no tampoco te quiero decir con eso, y eso fue hace, pues sería hace un mes cuando pasó todo esto. Esa es toda mi experiencia en el tema este. O sea, me lo tuvieron que explicar quién era quién cada uno. Yo ya tenía más o menos una idea. Y entonces, claro, a mí todo esto de Royola a mí me sonaba ya de verlo, porque está por todas partes y todo el mundo habla de ellos como el tema de moda en la conspiración, ¿no? Pero claro, el tema, a ver, ha estallado un poquito en el sentido de que yo otro día hice una especie de, no de parodia, pero me puse a hacer unas llamadas a, que tú no sé si las oíste, unas llamadas a Mequinenza, precisamente, donde están las fosas, que ellos dicen que hay unas fosas allí donde han enterrado a gente que supuestamente eran sicarios y confidentes de todo el tema de los asesinatos y todo lo que hacía el fiscal Mena y toda esta gente, ¿no? Toda esa banda. Y bueno, estoy hablando como si ya la gente más o menos supiera de lo que es Royuela, pero el cliente Royuela pues son una familia que tuvieron la desgracia de perder a uno de sus miembros en un tema un poco sórdido, es una familia de Barcelona. Sí, la gente bueno, más o menos lo conoce, tampoco vamos a ir a fondo a la cuestión, pero sí, es un tema que estás tocando en tus vídeos. Sí, pero que simplemente eso, que por abreviar, que el tema que es una especie de parodia del tema de ir a cavar a donde no sabes dónde hay nada, porque yo pienso como tú, es que pienso exactamente como tú, o sea, hasta que algo no se demuestra al 100%, no puedes estar diciendo nada más que vas a ir a cavar a un sitio, joder, es que imagínate, es que aquello es una planicie enorme, hay montañas, hay un pantano, vete ahí a cavar mañana, si quieres. No, a lo mejor te tiras 1000 años cavando y no encuentras un cadáver de nadie. Entonces, bueno, hice esa pequeña parodia y ya, bueno, pues también Santi Royuela se hizo eco, le hizo gracia, me contestó, bueno, pues hubo ahí un diálogo amistoso con ellos, nada más. Pues bueno, dicho esto, vamos a la actualidad, el tema de la plandemia, que lo hemos tenido abandonado un par de semanas, porque a veces ya empieza a ser un poco el día de la marmota, pero vemos con preocupación cómo se está repitiendo con demasiada frecuencia ya la expresión cuarta ola. Parece que ya están preparándonos para una nueva oleada de timovirus, de falsos PCRs, de lo que sea, para seguir teniéndonos en el estado actual de pánico colectivo. Parece que en Europa, Francia, Alemania, Italia van por delante de nosotros, ya están ellos con sus olas características y da la sensación de que el próximo país va a ser España. La excusa la tendrán en la Semana Santa, como siempre culparán a los irresponsables españoles de no cumplir las medidas de seguridad cuando, por favor, yo mismo hace poco haciendo senderismo por la montaña pude comprobar cómo todo el mundo que me cruzaba en plena montaña, en mascarilla, incluidas los niños pequeños. Una cosa totalmente surrealista y aberrante, pero no os preocupéis que la culpa volverá a ser nuestra o de los turistas que están entrando por Madrid. Por supuesto, los inmigrantes ilegales, esos nunca tendrán la culpa de nada y todo indica que, como digo, para mediados de abril nos están preparando una cuarta ola que, imagino, empalmarán con ese 9 de mayo, fecha en la que termina el actual estado de alarma y será la excusa perfecta para prolongar este puñetero estado de alarma, pues, eternamente. Vicente, esto pinta bastante mal, coméntanos. Pues esto, que nada, que me hace mucha gracia todas estas cosas que se montan para nosotros para meternos miedo. ¿Por qué? Pienso yo que nos están dejando caer esto de la cuarta ola, con tal y como lo comentas tú. Pues sencillo, porque tal y como están sonando los resultados de las vacunaciones, de las vacunas de AstraZeneca, con los trombos que producen, etcétera, etcétera, y las de Pfizer, que no olvidemos, son las que han inyectado nuestros ancianos en las residencias, que han continuado muriendo. Ya fueron los grandes sacrificados al principio de la pandemia, de esta pandemia, y ahora pues con la vacuna han sido otra vez los conejillos de Indias que han sufrido en sus carnes hasta fallecer, algunos de ellos, esta inoculación. Quiero decir con esto que la gente es muy suspicaz al tema vacunas, nos las traían como la panacea que nos iba a curar del virus, etcétera, etcétera. Resulta que lo que está haciendo es morir gente y gente con secuelas y con problemas. Con lo cual, para que tú tengas miedo, continuamos siempre con este argumento, el argumentario básico nuestro de la pandemia, para que tú tengas miedo, pues claro, tienen que sacarte una cuarta ola. Una cuarta ola que me hace muchísima gracia. Una cuarta ola, como tú has comentado, pues que será por Semana Santa, por San José, por Magdalena, Bueno, esto sí es problemático y hemos tenido que quitárnoslo de encima porque, claro, esto era malísimo para el virus. Pero claro, las manifestaciones, los actos vandálicos en Cataluña y el día de las votaciones con la gente enmascarada, vestidita de blanco, con su camisita y su canesú ahí en las mesas de votación, pues eso no era malo, ni propagaba el virus, ni nada por el estilo. Quiero decir con esto, pues, lo de siempre, que, vamos, esto es una manipulación, una burda manipulación de lo que está ocurriendo para meternos miedo y para continuar con este plan de vacunación satánico que tienen para nosotros, que ya se ha dejado caer por internet, en algún tuit o en alguna noticia de estas que nos llegan por Facebook, que alguien ha admitido ya que es verdad, que modifican el ARN, alguien de algún laboratorio. Estamos comentando lo del 4 de mayo hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, hasta el 4 de mayo no te quites la mascarilla. Esto va a aparecer ya, pues eso. O al final, de aquí unos años, si salimos de esta, que no lo tengo muy claro porque la gente no está por la labor de levantar el culo del asiento y empezar a pegar patadas por la calle, pues se nos quedará lo del 4 de mayo, no quítate la mascarilla. ¿Por qué el toque de queda hasta verano lo quieren prorrogar? Señores, vamos a ver, esto es inconstitucional. Inconstitucional. El artículo de la Constitución establece que son 15 días de alarma con 15 días prorrogables. No son prorrogables más de esos 15 días, porque atenta contra los derechos y libertades de las personas. No se puede prohibir el derecho a circulación, al trabajar, al libre albedrío, a poderte juntar con los tuyos, a comer con quien quieras. No se puede. Quiero decir que todo esto pues lo votaron todos los señores en los partidos del hemiciclo, y hay algún partido que haya denunciado, porque vamos a ver, si esto es manifiestamente ilegal, estos señores habrá que decirles, alguien les tendrá que decir que lo que han hecho han sido prevaricar al votar algo que no se puede votar, porque la Constitución es la carta, según ellos, nuestra carta magna, indivisible, inquebrantable, improrrogable. Con lo cual, ¿qué han hecho estos señores que nos mandan prorrogándolo hasta el 4 de mayo? Una inconstitucionalidad. ¿Qué quieren hacer llevándolo más allá del 4 de mayo? Continuar con el circo. Como tú has dicho, la situación epidemiológica, según la Unión Europea, esto no hace otra cosa que empeorar, nos dice la Unión Europea. Aquí todo el mundo acojonado. La cuarta ola, las vacunas, inocular, el plan este de no sé qué hospital, creo que era el Valle de Hebrón, que ha publicado hoy en tuit pidiendo niños de 7 a 15 años voluntarios para inocular la vacuna. ¿Quién será el padre que tenga los santos cojones de llevar a su hijo al hospital para que haga de cobaya? Algún idiota pensará que lo hace por el bien de la humanidad. Y, vamos, me parece un poco abracadabrante. Pero, vamos, de todas maneras, con este colapso que hay, esta situación epidemiológica, que no hace más que empeorar. Todo esto, entre comillas, por favor, entendedme que estoy en modo sarcástico on. No hace más que empeorar, esto está saturado. Bueno, vamos a ver, señores, algo claro. En vez de meternos miedo así hablando, ¿por qué no salen imágenes de los hospitales colapsados, de las salas de urgencia llenas, de las UCIs abarrotadas, de la gente haciendo cola para vacunarse, de todas estas cosas que sí salían cuando todos los inviernos años atrás, en los brotes de gripe, nos las ponían para que viéramos cuál era la gravedad y que teníamos que atender a la vacunación y teníamos que tomar nuestras precauciones y era un grave problema, sí era un verdadero grave problema sanitario, con recuerdo, cerca de 18.000 muertos todos los años de esa gripe, que este año ha desaparecido. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están esas imágenes de la saturación de los hospitales, de la saturación de las urgencias, de las UCIs colapsadas, de las colas de vacunación? No las veo. Y yo me anoto a lo de Santo Tomás, que si no lo veo, si no toco, no lo creo. Y no vas a verlas. También lo montan. No vas a verlas, no se vieron ni siquiera la supuesta tercera ola en pleno mes de enero. Se vieron esos colapsos de hospitales, ni siquiera entonces, pero es que ahora es que no hay nada, no hay absolutamente nada. Están prácticamente vacíos, las muertes son las mismas que siempre o incluso menos. Y eso sí, los suicidios siguen aumentando, la salud mental de la gente sigue empeorando, los trabajos se siguen destruyendo, pero eso no lo quiere ver absolutamente nadie mientras nos anuncian, Michael, esta cuarta ola, que mucho me temo, será una cuarta ola nuevamente de asintomáticos por una parte y por otra, lo que decía Vicente, efectos secundarios de estas vacunas que nos los presentarán como consecuencia del comodín del maldito virus. Michael. Bueno, y antes que nada quería hacer un pequeño homenaje a una persona que falleció, te dirían en la jerga de esta gentuza, te dirían por el COVID, ¿no? Pero bueno, vais a ver que es un caso un poco diferente a morir de COVID. Se llamaba Daniel Rasilla, era paisano mío, mayor, era un tío pues de la edad de mi padre, boxeador de siempre, tenía un gimnasio de boxeo muy conocido en Santander, es una familia muy conocida aquí. Su hijo ha sido también campeón, no sé si de Europa, de no sé si de boxeo, de K1, bueno, son muy conocidos en Santander y en concreto en este ambiente, ¿no? Y bueno, se preguntaba un amigo mío, José Paco, haciéndole un homenaje, le decía, Daniel Rasilla, ¿ha muerto o le han producido la muerte? Y yo pregunto, ¿acaso la Consejería de Sanidad del Gobierno de Revilla no tiene parte de culpa? Una vez más, el desgobierno desastroso que preside el ínclito, impune y bufón de la Corte, Miguel Ángel Revilla, con su inútil consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, se llama como yo, y su escudero como director, Reinhard Wollmann, han propiciado que una buena persona, deportista y maestro de disciplina, se nos haya ido tras sufrir un infarto. Eso es lo que se ha dicho, pero bueno. Todos sabemos que Daniel Rasilla llevaba mucho tiempo preparando una gran velada de boxeo cumpliendo todas las normas exigidas debido a la situación pandémica en la que nos encontramos. Lo que pocas personas saben es que tras haber recibido toda clase de permisos, y esto lo subraya mi amigo, Daniel Rasilla empezó a organizar ese complejo evento deportivo para que 72 horas antes, y cuando todo estaba atado y bien atado, vinieran los de Sanidad Cántabra y le suspendieran todo lo trabajado hasta el momento, argumentando que el deporte a celebrar era de contacto. Pero ¿por qué esperasteis, queridos mangurrinos, a decir no cuando ya estaba todo organizado? Esa desvergüenza no la puede aguantar una persona honrada y respetable, salvo que el organizador sea un vago maleante con sueldo público o un político sin vergüenza y sin escrúpulos, como los muchos que desgobiernan en Cantabria. Por eso precisamente os señalo, dice mi amigo, porque vosotros, impresentables de la sociedad política, habéis hecho que una persona deje esta vida al no haber podido aguantar vuestras presiones debido a la impotencia que la habéis originado. Descansa en paz, Daniel. Daniel Rasilla. Entonces, bueno, no sé qué os parecerá esto, o sea, ¿cómo es posible, no? Que te den todos los permisos del mundo para abrir, eso es como ha hecho exactamente igual con la hostelería, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, podéis abrir, pero tenéis que poner el gel, tenéis que hacer esto, lo otro, esto, y aún así no han hecho otra cosa que darles por el saco a ellos y a sus clientes, que somos muchos, desde el principio de toda esta comedia, ¿no? Pero es una comedia que efectivamente afecta al sueldo de mucha gente, al modus vivendi. Incluso aquí estamos viendo a una persona que ya no necesita hacer estas cosas porque ya estaba en edad de estar jubilado y estar en su casa tranquilamente, pero lo hacía porque quería, porque le gusta el boxeo y porque, bueno, pues era una persona que se dedicaba a organizar estos eventos con toda la ilusión del mundo y que 72 horas antes, cuando ya estaba todo organizado, ¿no?, te vengan estos merluzos y se den cuenta, ah, no, que es que el boxeo es un deporte de contacto. Entonces, no se puede hacer. O sea, de verdad, yo creo que esta anécdota yo creo que ya resume todo lo que estamos aquí comentando, porque es lo que decís vosotros, o sea, es que ya ni siquiera te dan la o sea, lo que decía, me parece que Vicente lo decía ahora, decía, no, es que ¿cómo era? Que es culpa nuestra, pase lo que pase, ¿no? O sea, da igual, aunque llevemos la mascarilla es culpa nuestra, aunque hagamos todo lo que nos dicen es culpa nuestra, si te vacunas también te dicen que no contagies a los demás, que tengas cuidado. Hombre, yo creo que ya no quiera ver de qué va esto, es que es imbécil. Sí, es una vacuna que ellos mismos lo reconocen, que no va a servir prácticamente para nada. Me llama la atención que este amigo tuyo muriera de este infarto, ¿no? Creo que has dicho, de ataque. Sí, pero bueno, no está tan claro, ¿eh? O sea, te quiero decir que igual él ya agobiado por todo esto, claro. Y hasta las pelotas de todo esto, no quiero decir lo que, ¿sabes? Pero Sí. Es la me llamaba la atención porque también el presidente de Tanzania supuestamente ha muerto también de esa misma causa, que prácticamente era el único presidente del mundo que se estaba oponiendo a esta dictadura plandémica mundial y ha muerto en estas extrañas circunstancias. Otra gente sigue sufriendo las consecuencias de esta vacunación. Ahora se está hablando mucho de los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Seguramente también hay algo de politiqueo allí. Recordemos que es la vacuna británica y que justamente esta es la no transgénica. No me creo yo que las otras dos, la de Pfizer y la de Moderna, tampoco tengan efectos secundarios negativos. Es ridículo cómo han ocultado la muerte de esta profesora de Marbella, intentando hacernos creer que nada tiene que ver con la vacuna, aunque lógicamente parece que hay una causa-efecto bastante directa. Y bueno, como decimos siempre, ya se irán viendo los efectos secundarios de estas vacunaciones. Nosotros no somos sensacionalistas, tampoco creemos que vaya a empezar a caer la gente como moscas, evidentemente. Creemos que los efectos secundarios serán diferentes, aunque por supuesto afectarán a la salud de la población. Y bueno, Vicente, aparte de estos supuestos virus en forma de enfermedad, hay otros virus que son informáticos. Y en esto que comentaba Michael de la auténtica pandemia que está siendo la del empleo, la de la salud mental de la gente, la de la destrucción de millones de vidas, pues un supuesto virus informático ha hackeado el Ministerio de Trabajo o el de Economía, no sé cuál, y peligran las nóminas de 5 millones de españoles que están en este momento en el paro. Nos dicen que supuestamente ha sido por este hackeo, por culpa de Rusia, están diciendo ahora, Rusia siempre es el comodín preferido para echarle la culpa de este tipo de cosas, pero ojo que esto, si nos creemos la versión oficial o si no nos la creemos, es que aquí, Vicente, lo que ocurre es que no hay un duro, que no hay un céntimo, no tienen dinero para pagar estas prestaciones por desempleo y lo que está contando Michael, estos dramas humanos por ruina absoluta, Vicente, se pueden multiplicar como esta dictadura pandémica continúe demasiado tiempo. Pues bien lo dices tú, pintan bastos. A mí lo del colapso del SEPE este que anuncia el gobierno, del servicio de empleo y tal, que achacan a los rusos, como siempre, desde la Guerra Fría tenemos a los rusos como en el otro bando. Entonces, claro, es el, digámoslo así, el enemigo a batir. Esto parece ya una comedia de Jardiel Poncela. Y pues eso, me hace mucha gracia que vienen los rusos. Los rusos no vienen para nada, señores. ¿No será acaso pura saturación del programa debido a tantas altas que hay? O, como bien has dicho tú, Miguel, ¿no será que no hay un duro y las arcas están más que vacías? Y si retrasamos un poco el pago, vemos a ver lo que podemos recaudar de impuestos, por otro lado, para hacer un corte y pega y sacar de un bolsillo para meter en el otro y poder pagar, pues ¿por qué no? Yo es que todas estas cosas ya piensa mal y acertarás, me aplico el famoso refrán castellano. Me hace gracia, vamos, con sorna, no es una gracia graciosa, es una gracia de sorna, de burlesca, que se han perdido el culo, valga la expresión, por hacerle una autopsia a la mujer esta de Málaga, a la profesora esta de Málaga, para descartar que la vacuna no ha creado, no la ha llevado a la muerte. Pero mira, chico, me extraña que durante toda la pandemia ya han estado prohibidas las autopsias para esclarecer el origen del virus, que cualquier patólogo, cualquier virólogo nos dirá que con semejante ayuda del patológica, o sea, de la averiguación con una buena autopsia bien hecha, pues podríamos haber clasificado de una vez este virus tan peligroso, entre comillas, que nos está matando, entre comillas. ¿No os parece extraño a mí? Es que yo no, ya veo un poco por encima. Y todas estas cosas, esto de las autopsias, esto de la presión a la gente que está llevando a la gente o al suicidio, ya no solo las vacunas. ¿Por qué no hay un plan contra los suicidios, contra las enfermedades mentales a las que está llevando a la gente, están llevando a la gente encerrada en casa, que está sufriendo, que no asimila suficiente vitamina D, depresiva, va por la calle? Nos dicen que no podemos ni hablar en los transportes públicos. Señores, esto es un plan. Esto, ya os digo, parece algo rocambolesco, de película de terror, de la invasión de los ultracuerpos. como si todos fuéramos, estuviéramos, es verdad, nos están haciendo creer que tenemos todos el virus. Lo que has dicho tú antes, Michael, que las vacunas no valen para nada. Os lo estaba oyendo comentar a vosotros, las vacunas no sirven para que nos quitemos la mascarilla, para que nos socialicemos otra vez, para que salgamos a la calle con naturalidad, para que vivamos la vida con nuestros hijos, para que visitemos a nuestros parientes, no sirve para eso, no sirve para nada, no nos cura, nos está matando. Hay pruebas en las que que nos está matando. Y además estos señores nos han votado una ley de nueva normalidad. Vamos a ver, ¿no os parece, no sé, ingerente en nuestra vida, nos parece extraño, rocambolesco, que el gobierno quiera legislar la vida y la convivencia normal de las personas con una ley de nueva normalidad? ¿No le veis? No, la gente, oyentes, ¿no veis que esto no es normal? ¿La nueva normalidad no es normal? Señores, esto simplemente es propio de una dictadura comunista que están aprovechando esta pandemia para meternos, pero vamos a machamartillo. El PP, no le parece, están en contra de toda esta ley de nueva normalidad, o en contra, con lo que está montando el PP en Galicia. El señor, El señor Feijóo, que quiere vacunar, que se ha recurrido incluso al constitucional la obligación de la vacunación en tal. Quiero decirte que como tampoco hay una línea de contraste a todo esto a seguir para los, digamos, conspiranoicos, para los que pensamos que todo esto es un montaje, no hay una línea oficial a seguir, no se denuncian estas cosas, se vota prorrogar un estado de alarma anticonstitucionalmente, en contra de lo que dicta la misma norma constitucional, y todas estas cosas, nos llevan a que estos señores nos vayan a meter esta ley de nueva normalidad para decirnos cómo vamos a tener que comportarnos, que trabajar, que vivir de ahora en adelante. No, señores, esto no se puede hacer. Por fin han permitido que la distancia no sirva para nada y las mascarillas son totalmente obligatorias en lo que estabas comentando al principio, Miguel, que haciendo senderismo las has visto a la gente por la montaña. Yo salgo a correr por la montaña y no me la pongo ni me la pondré. Pero quiero decirte que esto es lo que nos ha llegado de esta ley. Es una ley que se aprobó con un montón, el anteproyecto se votó, se aprobó con un montón de votos a favor de todos los partidos del Congreso, señores, con un montón de votos a favor. Esta vez han sido simplemente 199 a favor, 91 en contra y 57 abstenciones. ¿Por qué? Porque el señor Salvador Illa se comprometió a incorporar todas las aportaciones de los grupos de la Cámara para que esto fuera rápido y no fuera un proceso largo y la ley se pudiera aprobar a la mayor brevedad. Pues el señor, su sucesor, se ha pasado por el forro Diego, y la han aprobado, absolutamente, sí, el señor Illa, este fue el que lo dijo, el que ha sido candidato a las últimas elecciones en Cataluña. Pues eso, sí, han hecho caso omiso a todas las enmiendas y han pasado, claro, la han aprobado solo con sus votos a favor, con esos 129. Nos ha llegado solo lo de la mascarilla, entonces, teníamos razón todos los conspiránicos que decíamos que la mascarilla no era obligatoria por la calle. ¿Lo recordáis? Que siempre hemos dicho que con distancia no hay ningún problema. Pues ahora ya no, ahora lo han votado, que hay que llevarla obligatoriamente. Y bueno, si hay que llevarla por el monte, bueno, cuidado con ese prona, que con toda la faena que tienen, ahora no van a tener otra cosa que hacer que recoger las mascarillas que se les caigan a la gente. Va a quedar el monte verdaderamente bonito. Y esta ley de nueva normalidad es propia, lo he dicho antes, lo repito y se me harán callos en la lengua, es propio de una dictadura comunista. No se puede legislar la vida y la convivencia normal de las personas. Sí, es una propia de una dictadura tecno-comunista, como tú la sueles llamar, pero al servicio del gran capitalismo internacional, que es el que está detrás de toda esta pandemia. Esta ley de nueva normalidad, realmente, como acaba de decir Vicente, no es nueva, es la finalización de aquella ley de junio del año pasado, que lo que han hecho ha sido eso. Entonces aún dejaban la posibilidad de no llevar mascarilla al aire libre si podías mantener esa distancia de 1,5 metros, pero ahora, contradiciendo aquello, han quitado ese artículo que algunos juristas dicen que no se puede hacer. Al final del proceso no puedes contradecir artículos del inicio del proceso. Yo no soy experto, pero ya veremos cómo acaba este asunto y esperemos que algún abogado listo les meta algún tipo de recurso y que por fin nos podamos quitar el puñetero bozal de la boca. Volviendo a lo de antes, Michael, el tema este del hackeo del SEPE, del que han culpado al comodín ruso, aunque bueno, realmente podría ser. Recordemos que España está, junto con Estados Unidos y la OTAN, haciendo maniobras militares contra Rusia en el Mar Negro, de una forma vergonzosa, porque son los mismos Estados Unidos que con el señor Trump antes y con Biden ahora están armando masivamente a Marruecos, están avalando la marcha verde marroquí contra Canarias, están haciendo maniobras militares con Marruecos junto a Canarias sin consultarnos. Y aún así, el traidor gobierno español obedece las órdenes de esos mismos Estados Unidos y se juegan el tipo, llevan a nuestros militares a jugarse el tipo contra los rusos, que no nos han hecho nada, y no nos extrañaría, a mí por lo menos, que Rusia tome sus represalias contra estos traidores que nos gobiernan. El señor Trump, que también estaba financiando Marruecos y ahora está pidiéndole a sus votantes que se vacunen contra el coronavirus. Menuda estafa este señor Trump. Me imagino que, claro, como ven allí en Estados Unidos que la gente más patriota no se quiere vacunar, no se quiere inyectar este veneno, pues han sacado a su títere, a su muñeco Trump, para ver si les convence de que se pongan estas vacunas. Pero claro, Michael, aquí con el señor Biden ha vuelto otra vez esta Guerra Fría, ¿no? Parece que nuevamente Biden llama asesino a Putin y Putin se devuelve. Volvemos, como decía antes, a estos tiempos en los que esta política antirrusa norteamericana se radicaliza. Michael, ¿qué opinas de esto? Bueno, lo primero, yo creo que la Guerra Fría nunca terminó. Solo hubo un breve periodo de una especie de luna de miel de unos años en que se pusieron de acuerdo. Claro, cuando la URSS se disuelve, la OTAN le pega el zarpazo definitivo. Bueno, Occidente, mejor dicho. La OTAN es solo el ejército, ¿no? El ejército de cipayos de estos genocidas. Y entonces aprovechan ese efecto que había creado el comunismo durante años, durante décadas, para pegar su zarpazo y desposeer a Rusia, pues incluso hasta de territorios que son suyos. Hay que decir que Crimea, o sea, Putin cuando ocupó Crimea, estaba recuperando una parte de Rusia, que esto la gente no lo suele saber, pero Crimea, durante la Unión Soviética, se lo regala literalmente un premier soviético que tuvieron, Khrushchev, que es el de la crisis de los misiles, el que coincidió con Kennedy, que era ucraniano, en un momento dado coge un pedazo de Rusia y se lo regala a su país de origen, a Crimea, pero no a Ucrania. Entonces, es como si ahora llegara en la Unión Europea hubiera un presidente y dijera, bueno, que sea de francés y diga, bueno, pues voy a regalarme Cataluña a Francia, ¿no? Pues exactamente eso es lo que se pasó. ¿Qué pasa? Que eso, igual que lo de Armenia, lo que ha pasado recientemente, es parte de la herencia envenenada que dejaron los comunistas, que además pensaron en su día que eso nunca se iba a terminar, y que bueno, que si se terminaba, pues mira, de momento le he regalado un trozo de otro país al mío, ¿no? Entonces, bueno, estas agresiones al final que hacen los estados, estas, porque claro, Occidente aprovechó esa caída del telón de acero para llevarse al huerto, ¿no? A Polonia, a todos los países bálticos, etcétera. Y bueno, pues eso ahora, como no se conforman nunca con nada, pues también quieren quedarse prácticamente ya con Rusia entera, ¿por qué no? Entonces ahora es el asalto definitivo. Dice que había habido una luna de miel después de la caída de la Unión Soviética, porque claro, Rusia estaba muy débil, ya le estaban quitando todo, incluso hacen la guerra de Yugoslavia para acabar de destruir a un aliado importantísimo de Rusia, como es Serbia, como era Yugoslavia. Entonces, bueno, aprovechan todas estas aprovechan los tiempos para ir, ¿no?, minando al enemigo y quitándole. Pero claro, cuando pasó lo del 11S, en ese momento les venía bien a ambos estados, a Estados Unidos y a Rusia, el declarar enemigo público número uno, digamos, a la yihad, ¿no?, a Putin, para tener las manos libres en Chechenia, cosa que aprovechó y ganó esa guerra que era ya como una herida sangrante para ellos. Y bueno, por supuesto que Occidente, pues fueron al saqueo de Irak, después de todo, ¿no?, de Afganistán, etcétera. Pero esa luna de miel ya terminó hace tiempo, ya hace tiempo que ya el tío Sam dijo, bueno, ya esto ya está todo el pescado vendido, ¿no? Y ahora, pues, cada vez que quieren algo, pues se ponen a machacar a Rusia, a presionar, y a China. Están muy nerviosos porque ven que la primacía militar que tienen se les está acabando. China tiene ahora probablemente, si no el mejor ejército del mundo, pues poco le queda. Entonces desbancarán a los anglosajones. El otro día hablábamos, ¿no?, de esa superioridad naval de los anglosajones durante siglos, que que vino después de la nuestra, pues ahora parece ser que la cosa pinta como que China, con el apoyo de Rusia, que es su mejor, bueno, su único, su necesario amigo, ¿no? Al final, y viceversa, pues van a desbancar a estos, y entonces en las rutas comerciales, y bueno, pues eso les están muy nerviosos, han aumentado cada vez más el nivel de sus amenazas, de sus provocaciones, mientras se dedican a... Claro, aquí todo hay cosas que son transversales, lo que decía Vicente, ¿no? Del tema de las transversal de las vacunas, ¿no? Al final se ve que todo el mundo está vacunando, Putin, Trump, o sea, aquí no hay santos ni buenos, ¿vale? O sea, aquí sí. El que piense todavía eso es que todavía no ha escarmentado y tiene que seguir haciendo el imbécil, porque esta gente no los estados no tienen, no nos importamos nada, o sea, es sus los intereses de ellos, geoestratégicos y punto, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas transversales que se ponen de acuerdo en un momento dado, como lo de las vacunas ahora, o que se pueden poner de acuerdo en un momento dado para hacer la paz en un determinado tema, pero nosotros les damos igual. Pero mirad lo que ha pasado en Armenia. Parece ser que Armenia ha abierto las puertas a las tropas de la OTAN porque se ha visto decepcionada por Rusia, que era como su aliado natural, en el tema de lo que les ha pasado, ¿no? Que han perdido la guerra, porque claro, estaban luchando solos contra Israel. O sea, así de claro, estaban luchando solos contra Turquía y Israel. Es imposible eso. Y contra Azerbaiyán, por descontado. Entonces parece que yo no me he enterado mucho del asunto, pero imagino que como una represalia, ¿no? Por la neutralidad de Putin en el asunto, que no le interesaba en ese momento hacer una guerra por apoyar a Armenia. Entonces, pero Armenia ha tomado sus propias decisiones, igual que Tailandia hace no tanto abandonó la OTAN, ¿no? O sea, aquí cada estado tiene que ver lo que le conviene más. Nosotros, sin embargo, como bien decías, o sea, nos están dando por saco todo el día y ponemos la cama. Somos como la puta que pone la cama. Sí, sí, aquí China habla de su alianza con Rusia, pero ojo también a su alianza con el Estado de Israel y con el sionismo internacional. Hay que recordar siempre esta política anglosionista de impedir que se forme un bloque ruso-alemán fuerte, porque sería el primer paso para un bloque ruso-europeo fuerte, y está proyectado un gasoducto entre Rusia y Alemania, que estos anglosionistas no les hace ninguna gracia y lo quieren sabotear. No creo que sea tanto destruir Rusia el objetivo, porque evidentemente no pueden, tiene demasiada fuerza, pero sí que quieren aislarla, sobre todo de Europa, que no se forme ese bloque eurorruso, occidental, cristiano, que sería un auténtico problema y un auténtico peligro para el nuevo orden mundial. Y aunque el señor Putin tiene unas conexiones ahí un poco raras que a mí no acaba de gustarme, pues sí que le veo algo más independiente del sionismo internacional de alguien como Trump, que era un títere y una marioneta absoluta de este sionismo israelí. Y dicho esto, pasamos al siguiente tema para no alargarnos demasiado. El tema de siempre, el de la ingeniería social. Vicente, la ingeniería social que nos van implantando, que ya venía de antes, pero que con la pandemia la están acelerando. Tenemos esta ley de eutanasia en España, tenemos a Bill Gates comprando tierras masivamente, tenemos esta promoción del veganismo y del consumo de carne sintética, tenemos el hundimiento de la natalidad durante la pandemia, la importación masiva de inmigrantes, el plan Calergi que continúa y también esa ley antihombres que están implantando ahora o que quieren implantar en el Reino Unido, aprovechando un extrañísimo suceso en el que una joven, una mujer de 33 años llamada Sarah Everard, ha sido secuestrada y encontrada muerta en extrañísimas circunstancias. Parece que están aprovechando este suceso para implantar, en este caso, las leyes antihombres en el Reino Unido, que ya podemos decirlo, después de ese Brexit, que ha sido una auténtica estafa. Esperábamos una política mucho más patriota, nacionalista, antinuevo orden mundial en este país tras el Brexit, pero todo sigue siendo exactamente igual que antes. Vicente, ¿qué opinas de toda esta agenda de ingeniería social que se está acelerando con esta pandemia? Vamos a ver, empezamos por el primer punto ese que has comentado. Este último para mí va a ser el primero porque no quiero que se me olvide. Qué fácil acusar, por lo visto ha sido un policía de Scotland Yard el que ha perpetrado el asesinato, etcétera. Muy bien, qué bien, utilizamos el ejemplo parecido como aquí en España, cuando cualquier individuo, cualquier manada española viola a una mujer, cosa que está por supuestísimo, mal hecha, enseguida se criminaliza. Y cuando son manadas extranjeras, pues se corre un tupido velo y ves las manifestaciones feministas estas del 8M, pues eso, que si es morito no me irrito y cosas por el estilo, son estas tonterías, y sí, me hace gracia, pero ya os digo, es esa gracia del hastío, del ver que todo esto, con lo único que conlleva es una manipulación burda de los sentimientos de la gente. ¿Por qué, señores del Scotland Yard, no se preocuparon ustedes tanto cuando aparecieron tantos niños blancos pobres y niñas blancas pobres violadas por aquellos pakistaníes? ¿Por qué corrieron un túpido velo en las investigaciones durante años, niños siendo violados por salvajes, por extranjeros? ¿Por qué no investigaron? Porque, claro, porque hubiera podido causar una alarma social. Una alarma social por ser extranjeros, no. Por ser extranjeros, no, señores. Vamos a poner los puntos sobre las is. Por ser unos hijos de puta. Da igual si eran pakistaníes, azerbaiyanos, pseudosoviéticos, de Burkina Faso. Me da absolutamente igual. Una persona que comete semejante crimen con un menor puede quedar impune, no puede esconderlo la propia policía. Pues sí, así ocurrió. Pero nada, con este caso ha salido enseguida a la palestra, como estás comentando tú, Miguel, pues eso, esa revolución en los medios de comunicación, no puede ser, la violencia machista. Vamos a ver, ¿la violencia machista de quién, señores? ¿De quién? ¿Solo de los hombres blancos? Que los hay, hijos de puta, perdóname la expresión, que matan mujeres, los hay. También hay mujeres que matan hombres. Aquí en España se ha dado un caso ahora que un hombre acosado por su mujer, que acosaba a su hijo y al marido, el marido se ha tirado por la ventana por no soportarlo más. Ese tipo de gente, la violencia, como decimos siempre, no tiene sexo. El violento hijo de puta, da igual que sea un hombre, una mujer, un armario. Después, volviendo al tema de lo de la ley de... Lo que estabas comentando, esos puntos que has comentado. Bueno, antes de que se me olvide... Hablando de lo del gasoducto, claro, lo que quieren, como tú bien has dicho, es aislar a Rusia, porque sería efectivamente, pues eso, el baluarte con el que hay que acabar. Esa posible alianza de Rusia con países de Centro Europa, pues que sería, como tú has dicho, cristiana o cristiano-ortodoxa, que daría mucho por el saco a todo este colectivo, digámoslo de alguna manera, judío LGTB que gobierna el mundo. Perdón, eso es que no quería que se me olvidara comentarlo al respecto de lo que está ocurriendo en Europa, porque Estados Unidos han dicho que van a cualquier país que apoye ese gasoducto, hablando por supuesto de países europeos, le van a caer sanciones encima. O sea que cuidado que esto solo ha hecho que empezar. Rusia, en cambio, al respecto de lo que estamos comentando de las leyes estas de que nos están imponiendo a lo largo del mundo, pues advierte a Twitter que o retira el porno infantil de los tweets o de los perfiles de tweet que lo tengan, que lo hay, aquí en España también aparecen y son denunciados, y la gente que tenemos cuenta de tweet y nos alguien lo descubre, lo mandamos y lo borramos o lo denunciamos. Eso es una postura muy valiente, la de Rusia, de cara ante este lobby judeo LGTB que gobierna a los medios de comunicación y hace ver lo que no es, como en el caso de los ingleses, como en el caso de los abusos de los niños, como el caso de la pederastia, el caso LGTB, hace ver lo que no es, hace ver normal lo que no es, y no lo es. La ley de eutanasia que has comentado, no se puede legalizar la muerte. Fin. No se puede legalizar la muerte. Comenté en un programa anterior a este respecto que en Holanda más de un 20% de las aplicaciones de eutanasia pertenece al dictamen médico sin que el enfermo intervenga en ella. Otro de los problemas que nos enfrentamos, se presiona a los niños para abusar de ellos, como la pornografía infantil, con toda esto que estamos comentando antes que Rusia ha advertido. Y tenemos también el problema que surge en Dinamarca, pero vamos, no surge en Dinamarca, es un problema que ya tenemos en Europa desde hace años y que no hemos querido ver porque no nos lo ha traído la televisión a casa. Dinamarca vota que en los barrios de las ciudades de Dinamarca, danesas, no haya más de un 30% de no occidentales en cada barrio. ¿Por qué, señores? Pues porque se producen guetos. Hace poco hemos visto unas imágenes en internet también de Los Ángeles, como una cosa, Los Ángeles, gobernado por los demócratas desde hace bastante tiempo, cómo, pues eso, se ve miseria en las calles, como similar a la que podemos ver en la entrada del túnel que atraviesa el estrecho entre el mar, entre Francia e Inglaterra, hacinados, con restos de comida, con basura por todos sitios. Esos son guetos. Eso es lo que nos han intentado vender en España con las tres culturas, etcétera. No, señores, aquí no se produce ni en España ni en ninguna parte de la Europa cristiana o protestante u ortodoxa. No se produce una convivencia de las tres culturas, se produce exactamente lo contrario. Un choque de culturas que ya se está viendo que hay que legislar contra él, porque si no, en ello nos va el futuro de Europa. Desde luego, Vicente, este es, Michael, el futuro de Europa y que nos lleva al conflicto y seguramente violento con toda esta ingeniería social que básicamente el objetivo es la destrucción de Europa. Michael. Sí, a mí me has preguntado antes una cosa que me deja apuntada, que no te la he contestado, el tema del SEPE. A ver, realmente, por abreviar, yo según me enteré de esto, lo primero que pensé fue lo mismo que tú. O sea, qué casualidad, ¿no? No tienen un duro, tienen España hundida en la miseria, cosa que ocultan constantemente. O sea, yo que tengo la desgracia de tener que escuchar las noticias, cada día pues lo constato. O sea, todo el único reporte que hay es el reporte sanitario. Ha muerto una persona en Santander. Pero es que es así de patético, además. O sea, ha muerto una persona en Santander. Joder. Pues, hostia, somos 500,000 de habitantes en esta provincia, como mínimo se va a tener que morir una al día, ¿sabes? Es que es una cosa un poco ridícula. Yo cuando me enteré de esto, enseguida pensé, yo creo que lo que muchos, aquí estos no quieren, o sea, es una excusa de mal pagado, ¿vale? A mí un cliente hace poco me hizo una cosa parecida, o sea, que es que todo el mundo, cuando no quiere pagar, se inventa cualquier historia. Y encima, claro, es que podemos echarle la culpa a Rusia, pues matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Y todavía hay imbéciles que se lo creen, porque es que hay que llamarles por su nombre, o sea, ¿quién se puede seguir creyendo? O sea, es que cada vez que pasa algo, también los pucherazos son culpa de Rusia. Bueno, ya lo último, lo de Biden, ¿no? Que decía que iba a hacer pagar a Putin, al asesino Putin, por las injerencias en las elecciones yanquis. Pero si has ganado tú. O sea, ¿qué injerencias? El otro también decía que era Rusia. O sea, poneros de acuerdo, por lo menos, a la hora de mentir, poneros de acuerdo para que cuele mejor. Pero es que, Trump le echa la culpa a Rusia, Biden le echa la culpa a Rusia. Biden tiene un yerno que es de una etnia determinada, Trump tiene un yerno que es de una etnia determinada. O nuera, en el caso de Biden. Lo que quiero decir es que uno es sionista, el otro es más sionista. El uno te dice que te vacunes y ahora el otro también. Mientras dice payasadas desde un campo de golf, es muy patético. El nivel de la gente siguiendo a Q, yo creo que lo de Q ha sido como una cosa para acabar de ridiculizar al patriota de toda la vida, ¿vale? Porque mucha gente bien intencionada que estaba en esa mierda, lógicamente, aunque está, ellos mismos muchas veces reconocían que no tenían motivos, pero por el miedo al vacío, ¿no? El horror vacui, decir, joder, es que si no está Trump, no hay nada, ¿no? Si no está Vox, no hay nada. Si no está el rey, si quitas al rey y a Vox en España, ¿qué te queda? Parece que hay un vacío inmenso, parece. No, no hay ningún vacío. El único vacío que están llenando es en la televisión, nada más. O sea, no existe, es una cosa falsa, ¿no? Pero bueno, perdona que me llevo por las ramas y que me habéis preguntado algo del tema era del tema de Europa, de lo que había hecho Vicente ahora. Sí, esto último, esta ingeniería social, lo que estábamos hablando, eutanasia, veganismo, comida sintética, plan Kalergi, leyes antihombres, sobre toda esta agenda que semana tras semana nos la están imponiendo y con la pandemia se está acelerando. Sí, bueno, yo creo que además se está acelerando es alucinante cómo nos están acostumbrando a un estado gran hermano a una velocidad brutal. O sea, yo sinceramente esto me ha sorprendido mucho. Yo no tenía muchas esperanzas puestas en la libertad del valor y la coherencia del personal, pero vamos a ver, con esto realmente, o sea, yo no pensaba que iban a llegar tan lejos. No el gobierno, no el Estado, sino la gente, con su imbecilidad, ¿no? Por contar una anécdota, el otro día venía a mi casa a la 1:00 a.m. porque me dio la gana. Luego a menudo me da igual exactamente el toque de queda y todo esto. O sea, me da exactamente igual porque además es un toque de queda ilegal que no lo pueden aplicar porque no han declarado el estado de excepción y esto no pueden estar fiscalizando a la gente a ver dónde vamos y a dónde venimos porque es ridículo, ¿vale? Encima hay 10 supuestos para saltárselo a los cuales yo animo a la gente a que se los mire, por si, bueno, si quieren dar explicaciones, pues hay mil explicaciones, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que haya que te obliguen a no ir por la calle, pero que haya 10 supuestos que son prácticamente contemplan toda la casuística que pueda haber en el mundo para saltártelo? Eso ya te da una idea de lo ridículo que es esto. O sea, es un gran hermano un poco para tontitos, ¿vale? Pero los tontitos lo siguen. Entonces, nada, se bajaron los chulos con placa, se bajan del coche como si fueran aquí Harry el Sucio y su compañero, ¿vale? Más el compañero era un tío inmenso. Y nada, me piden la documentación, yo se la doy tranquilamente, no tengo nada que ocultar, aparte es el deber de la policía, eso entra dentro de sus funciones, y si me quieren registrar también pueden hacerlo, pero ya darme por saco ya no, ¿vale? Eso ya no lo admito porque no me da la gana. Entonces, bueno, ya cuando me dijeron, bueno, ya le llegará una notificación de la autoridad competente para que diga usted a dónde iba, a dónde venía, digo, no, yo no voy a dar ninguna explicación. Digo, ¿qué autoridad competente? ¿La de tu jefe, los etarras? Y ya eso le jodió. Al guardia en concreto le jodió, porque claro, es que es la verdad. No sé cómo decirlo. Algo debió de removérsele por dentro, porque de repente se dio cuenta de que estaba fuera de lugar, de que estaba haciendo de chivata, ¿no? Para unos señores que son unos corruptos y unos personajes. Y entonces me dijo, pero bueno, póngase en mi lugar, caballero. Digo, no, yo no me pongo en su lugar. Póngase usted en el mío, yo soy un ciudadano que estoy caminando por la calle y usted no tiene que venir aquí a molestarme y a chivarse de que estoy andando por la calle, señor caballero, y no, ni buena guardia ni nada. Hoy no le digo nada y mañana estoy aquí otra vez. Bueno, el tipo me decía, bueno, atención a la respuesta del guardia, no tenía desperdicio. Me dice, bueno, pero me insistía en que le entendiera a él. No, a ver, yo me entiendo a mí mismo. O sea, cada uno tiene que sujetar su vela. Me dice, bueno, lo que hay que, pues ya sé lo que tiene que hacer, votar, la solución es votar. Algo así me dijo. Digo, oiga, mira, de verdad, son a 1:00 a.m, me está usted molestando y encima que venga a contarme chistes de votar con B y con V, ¿vale? Pues a mí no me hace gracia, ¿vale? Y hasta luego. Y ya se fue picado. La verdad es que se fue más picado él que yo. Se supone que el que tenía que irme picado soy yo, ¿no? Por la multa. Pues al final se fue él como más rebotado, pero claro, yo lo siento mucho. Yo cuando he tenido que apoyar a la policía, y los apoyo siempre, pues los apoyo lógicamente, pero lo que no estoy dispuesto es a que estén actuando como una especie como de guardia de corps de Mao Zedong, ¿vale? Porque eso no, yo no lo acepto. Entonces, bueno, eso yo creo que ya nos da ni idea de cómo, pero claro, esto lo cuentas por ahí y la gente, en vez de decir, bueno, hay gente que lógicamente te dice muy bien hecho, pero son los menos. ¿Qué es lo sorprendente de esto? Es lo que a mí me da miedo, ¿entendéis? Que todo el mundo está aceptando todo esto como una cosa más natural, ¿no? Bueno, están abusando de niños tutelados, no pasa nada, es como que, bueno, pues es más importante que ha muerto una persona en el hospital de Santander del COVID que tenía 90 años. Y, o sea, que es como todo el estado de imbecilidad, sumisión, aceptación, no pensar, no, cero pensamiento crítico, encima se enfadan, si les contestas, te sacan el tema, si les respondes se enfadan. O sea, es toda una pobreza mental y espiritual pues muy fuerte, ¿no? Pues con esta anécdota y con esta última reflexión de Miguel, de Michael Bor, terminamos el debate de esta semana despidiendo, para empezar, pues a ti mismo, Miguel, a Michael Bor, te despedimos. Como siempre, te agradecemos también tus colaboraciones y a la audiencia, como decíamos antes. Seguid a Miguel en su canal Michael Bor. Miguel. Pero me dais el finiquito, ¿no? ¿Me vas a despedir? Sí, claro, sí. Eso después. Es ilegal, que no me des el finiquito si me estoy despidiendo, ¿eh? Sí, claro, eso no. Aquí cumplimos la ley, ¿no? No como otros, por eso no te preocupes. Así que nada, Miguel, como siempre, seguiremos contando contigo, no solo aquí, sino en nuestro canal de YouTube, en los directos, y nada más, Miguel. Como te decía, un placer y hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo a todos, un abrazo. Y despedimos también a nuestro amigo y colaborador Vicente Estarelles, al que también, por supuesto, agradecemos su trabajo, su constancia y sus aportaciones semana tras semana. Vicente Estarelles, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo a ti, Miguel. Otro para ti, Michael. Y eso, gracias por estar aquí con nosotros. Y lo de siempre, que recuerdo a nuestros oyentes, que compartan nuestros audios, que sigan a las cuentas afines a nuestro pensamiento. Recordad que el Expreso de Medianoche le han tumbado otra vez el último canal y estaban mandando mensajes por ahí, por Twitter, por Telegram, para que os suscribáis a este último canal que han abierto para poder volver a emitir en directo. Por favor, difundid todos estos audios, todos esos vídeos, difundid las noticias y despertad, es preciso. Pues con esta petición de Vicente Estarelles, como decía antes, terminamos el debate, hacemos un pequeño descanso y vamos a hablar de la Agenda 2030. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues como cada semana vamos con la entrevista de Aquí la Voz de Europa. Hoy insistimos con un tema que ya hemos tocado en otros programas, esta Agenda 2030 con todas sus ramificaciones, pero es muy importante que insistamos porque este tema va a afectar y de hecho ya está afectando en nuestra vida y en nuestro día a día. Para hablar de este tema hoy presentamos un libro de un amigo, de un autor que hace un enorme trabajo con este libro y con otros muchos que ha escrito. El libro se llama Agenda 2030, las trampas de la nueva normalidad, y el autor es José Antonio Bielsa. ¿Qué hay? Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por invitarme. Pues bueno, José Antonio, coméntanos, porque este tema de la Agenda 2030 está siendo muy tratado por innumerables autores. Dinos un poco, pues, ¿qué perfil has dado tú? ¿Qué diferencia tu libro de otros trabajos y de otras investigaciones que están haciendo otros disidentes en España y en el mundo hispanoamericano? Coméntanos. Sí, bueno, el proyecto de hacer el libro surgió hace bastante tiempo. El problema es que faltaba sistematizarlo bien. Y con esto quiero decir que había que evitar cualquier vaguedad para ir al corazón del subtexto. Porque efectivamente el aparato retórico de la Agenda 2030, fundado en su declaración en los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las famosas 169 metas vinculantes a cada objetivo y todos esos indicadores ligados a la agenda, pues, como decía, acusaban de una cierta vaporosa entidad. Y lo que teníamos que hacer era, de forma sistemática, explicar el subtexto de la susodicha agenda, porque efectivamente esta agenda tiene un plan oculto, entre líneas, que los más descarados panegiristas intentan esquivar. Y es que estamos hablando, como no, de un proyecto alevoso, totalitario y de todo punto ilegítimo, porque nadie ha votado esto ni nadie ha escogido esto, sino que, como bien sabes, Miguel, ha sido impuesto por toda clase de intereses ocultos contrarios efectivamente a los propios intereses de la civilización, ¿no? Y en ese sentido, pues el libro es pionero, porque por primera vez, no digo que sea el primer libro, pero sí por lo menos es el primer libro sistemático que denuncia y expone esta conspiración, que no es realmente una conspiración, es un hecho. Y por lo tanto hay que denunciar todos estos objetivos que en el fondo son genocidas, y lo que pretenden pues es crear una macrocosificación esclavista que nos va a llevar pues a un escenario absolutamente indeseable, ¿no? Y por eso surge este libro, un libro, digamos, coyuntural, con una fecha de caducidad tal vez próxima, pero importante, y también en el plano personal debo decir, es fruto de un año de cabreo ante esta atrocidad en la que estamos inmersos, que es la llamada nueva normalidad. Ha sido también una forma de dejar testimonio personal ante este avasallamiento y verdadero pisoteamiento de nuestros más elementales derechos vulnerados. Has comentado antes que esta agenda tiene 17 puntos y en realidad mucha gente, incluso gente nuestra, escucha mucho hablar de la Agenda 2030, pero realmente no acaba de saber en qué consiste esta agenda. Una definición, José Antonio, podría ser que estamos ante el proyecto de una constitución mundial para un gobierno mundial. Básicamente se podría decir que es eso. Así es, así es. Lo has escrito perfectamente. Se trata, realmente la agenda, esto es importante dejarlo claro, se trata de un sueño, porque como la propia ONU parte de un sueño, de la premisa de un sueño. Y si esto sumamos que no tiene una metodología propia, es decir, se están hablando de una serie de objetivos, todos ellos escritos en la jerga buenista, pero esa corrección política no explica nada realmente, solo son los fines de unos objetivos, pero no están descritos nunca los verdaderos procesos con los que se pueden aplicar. Y es aquí donde está el talón de Aquiles de la agenda, en que se trata, como decimos, de una entelequia que se va a poner en marcha de una forma u otra en función de cómo vaya avanzando ese progreso. Pero la palabra que yo creo que mejor define el objetivo de la agenda es control, control y control. Y ese control, evidentemente, pasa pues por mil triquiñuelas supuestamente legalistas, totalmente sumisas al gran capital, que es el verdadero amo, ¿no?, de este proyecto, como digo, propio de la sinarquía, ¿no? Has hablado de que esta agenda se defiende o se extiende con un lenguaje buenista, y realmente cuando lees los 17 objetivos te están preparando casi para el paraíso, ¿verdad? Te hablan de educación para todo el mundo, de sanidad para todo el mundo, de proteger el medio ambiente en el mundo, agua y comida para todo el mundo. Esto de palabras suena muy bien. ¿Cómo es posible, José Antonio, que algo que suena tan bien para ti sea algo realmente malo? ¿Cómo es posible? Bueno, tras hablar mucho con mucha gente, estudiosos y demás, bueno, he de decir que el libro está prologado por Luis Coleto, que es una de las personas en España que más ha estudiado el tema a través de diferentes artículos en medios. El epílogo, porque el libro también tiene un epílogo bastante extenso, es competencia de Samuel Cruz, que es un analista geopolítico mexicano que ha trabajado también el tema. Y bueno, y una serie de estudios que he conseguido yo a través de redes disidentes, pues me permiten hablar con cierta, como diría, con cierta solidez de una serie de cosas que no son simplemente hipótesis aventuradas, sino que son hechos constatados. El objetivo final de la agenda, no nos engañemos, es de signo demográfico. Y se trata de proseguir con el plan de reducción de población. Los medios más radicales dicen que estamos hablando de reducir la población a 500 millones. Yo no sería tan drástico y hablaría de una cifra en torno a 3.000 millones de habitantes. Pero efectivamente, toda la jerga buenista, toda la palabrería adulterada de esa agenda, induce a creer que todo lo que nos están diciendo pasa por un nuevo viraje. Ese viraje lleva implícita otra agenda, que es la Agenda 2045, ¿de acuerdo? Entre tanto, vamos a ver ahora una cosa que es la vacunación eugenésica, obligatoria o no obligatoria, en función de diferentes modelos sociales, pero que está ya muy avanzada en España. No, vamos a ver cómo bajó tras la supuesta pandemia, que en este libro efectivamente afirmamos que no es una pandemia, es una plandemia, todo el entramado consiguiente va a permitir cómo la sociedad, en función o no de esos ítems, va a necesitar pues seguir el discurso buenista. Lo más extraño de todo es que estamos abismando que este escenario puede ser el 2030, sí, pero el objetivo es lo de menos. El objetivo en cuanto fecha. Si ven que los logros van avanzando, podrán acelerarlo o retrasarlo. Todo depende de esa reacción social y de cómo la sociedad está tan desactivada que está acatando sumisa la agenda. No hay ningún problema, porque la agenda es un futurible impreciso. Nadie está diciendo, bueno, objetivo 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Parece muy bien, ¿verdad? Suena muy bien, es lo que decimos. Tiene un tufo mesiánico salvador que realmente lo que hace es ocultar pues una teoría de la catástrofe, casi te diría de resonancias talmúdicas. Y es aquí donde está el poder oculto sin rostro, que va a tener efectivamente un carácter mesiánico salvador, pero que es todo lo contrario, claro que sí. Has hablado de la pandemia, has hablado de Bill Gates, este señor que públicamente y abiertamente dijo que si conseguíamos vacunar al planeta entero se podría reducir la población mundial entre un 10 y un 15%. ¿Estamos también asistiendo a este fenómeno en paralelo a la Agenda 2030, que es el gran reseteo del año 2021 y, en definitiva, José Antonio, parece que todo está relacionado, ¿verdad? Que esta pandemia le ha venido muy bien a estos arquitectos de la Agenda 2030. Sí, ha sido un gran éxito para ellos, insistimos, y ha sido pues también una catástrofe a nivel planetario para la desactivada sociedad civil. Por ahora están ganando y es evidente que lo tienen todo en las manos, pero hay un margen de error que no van a poder controlar, no nos engañemos. Precisamente porque este tipo de proyectos ya venía auspiciado a través de otros precedentes, como la Agenda 21, que tampoco terminó de tener un éxito absoluto y rotundo, ¿no? Por ejemplo, la Agenda Avatar 2045, ya con una sociedad robotizada, vendría a ser el remate a esta, ¿no? Pero insistimos, la Agenda 2030... ante todo debe verse como un desmantelamiento, ¿verdad?, del paradigma antropológico, de una humanidad transgénica, de cómo el transhumanismo va a ir poco a poco avanzando y cómo se terminará pues de liquidar la civilización cristiana, ¿no?, tal y como se ha venido concibiendo a partir de patrones solidarios que van a ser extinguidos precisamente por la destrucción de la familia, por nuevos modelos simplemente de cultura, de sociedades multiculturales, de alimentación transgénica, como decimos, en manos de factorías tipo Monsanto Bayer, en fin. Se trata ante todo de una guerra a la salud humana, a la salud espiritual de ese cuerpo mismo, que es la civilización, y todo ello, insistimos, basado en el control y, cómo no, la tecnología, porque es esencial la tecnología, sin este programa no se entiende. Otro punto de la Agenda 2030 son el promover las energías verdes, algo que también aparentemente suena muy bien, pero parece que está relacionado con este rollo del cambio climático, del calentamiento global, y que parece que lo que oculta es la desindustrialización de Occidente y esta transición a energías limpias que, como has comentado antes, la pagarán los trabajadores de Occidente con sus impuestos y cuyos beneficiarios serán las grandes multinacionales energéticas. Parece que básicamente ese es el plan con este tema, con este rollo de las energías verdes. Sí, sí. Se trata de penalizar los combustibles fósiles y mantener a tiempo secuestradas las energías libres y gratuitas de las que podríamos hacer uso y, por desgracia, está totalmente tomadas por el contubernio judeo-masónico, insistimos. Los descubrimientos ya clásicos y viejos de Nikola Tesla pues han quedado en nada, no han sido prostituidos por la ciencia oficial. Es evidente que esto está referido en el objetivo número 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, dicen. Pero vemos cómo no, porque este punto va a reiterar, como decimos, la dinámica de sumisión al gran capital, ¿no? Esa correa transmisora de las grandes empresas energéticas que van a proveer sus energías a precios de escándalo, ¿verdad?, a sus receptores. Entre tanto, va a haber pues mordidas obscenas que van a beneficiar a los gobiernos de paja de turno, mientras el gran capital va a crear este nuevo modelo que es el capitalismo verde, ¿no? Allí tenemos, recordemos a esta niña siniestra, Greta Thunberg, la vocera de las élites satánicas, ¿no?, cuando dijo aquello de que nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva y el ritmo de extinción es 10.000 veces más rápido de lo normal. Y se quedaba tan ancha, en fin, es realmente grotesco. Has hablado de este complot masónico sionista que estaría detrás de esta agenda. Estamos hablando durante la entrevista básicamente de objetivos materiales, por así decirlo, pero esta agenda también necesita de un hombre nuevo, de un ser humano nuevo, sin patria, sin religión, sin referentes éticos, ese ciudadano del mundo sin identidad y sin raíces. Y en definitiva, me parece que el objetivo es ese, ¿no? Esa religión masónica, ese sincretismo masónico que supere las actuales religiones, pero de nuevo también parece que esto se vende únicamente a la población cristiana, a la que se le invita a abandonar sus raíces cristianas, mientras que, de momento, por lo que se ve, los militantes musulmanes y los militantes judíos están muy lejos de abandonar sus creencias. Así es, así es. Se trata primero, es evidente que está siendo utilizado el Islam por parte de la sinagoga de Satanás, está siendo utilizado como un arma arrojadiza contra la civilización cristiana. Esto es un hecho. El objetivo último, no nos engañemos, es la religión mundialista. Porque detrás de la cosificación de los cuerpos, como no, también está la destrucción de las almas. Y esta gente, ante todo, sabe muy bien lo que hace. Por eso en el libro, en la parte 3 del libro, hemos tratado la cuestión teológica, ¿no?, de la religión mundialista, de cómo se va a llevar a cabo, y para ello, ¿qué hace falta exactamente?, ¿no? Y es preciso destruir el elemento conector solidario más fuerte, que es precisamente la agonizante civilización cristiana, que es así, queramos o no. Por eso, los elementos halógenos, como puede ser, por ejemplo, la cuestión del Islam utilizado como arma arrojadiza contra Europa, está siendo muy bien utilizado. Por eso tenemos que saber bien que ese poder oculto sin rostro necesita crear conflicto. Y ahí está, crear, evidentemente, sociedades paralelas, defragmentadas, donde pues los modelos sociales estén tan perturbados que la convivencia sea difícil, ¿no? Y saben muy bien lo que hacen. Pero ante todo, insistimos, la lectura esencial es teológica. Por mucho que haya un enfoque materialista detrás, y lo estamos viendo con la performance del coronavirus, todo esto va a llevarnos a un punto sin retorno, ¿no? Y es ahí cuando está lo que vamos a denominar ese nuevo orden luciferino, porque efectivamente solo busca socavar el plan cristiano, ¿no?, de salvación de las almas, tal y como el catolicismo pues lo vino postulando, ¿no?, en los mejores milenios de la cristiandad y luego Europa. Estamos ya terminando, José Antonio. Vamos a hablar de la aplicación de este plan en España. En España vemos cómo prácticamente todos los políticos de todos los partidos llevan este siniestro sello circular de la Agenda 2030. Aquí el encargado de aplicarla es Pablo Iglesias, el que en su día fue un militante antiglobalización, hoy en día está aplicando este proyecto globalista en España. Y es curioso porque Pablo Iglesias, cierta prensa nos lo vende como el demoníaco comunista que viene a destruir España y a convertirla al terror rojo, al mismo tiempo que supuestamente el rey Felipe VI sería el líder de la resistencia contra ese proyecto comunista, pero vemos, José Antonio, que tanto Pablo Iglesias como Felipe VI llevan el mismo símbolo de la Agenda 2030 y los dos defienden este proyecto. José Antonio, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estos dos supuestos enemigos apoyan esta misma agenda? Sí, sí, es un tema que tratamos precisamente en la primera parte de la construcción en España de una sociedad totalitaria. No confundamos, por favor, sociedad totalitaria con Estado totalitario. No tiene nada que ver. Es evidente que esto va a ser algo muy complejo. Se basa en diferentes cosas, ¿no? Primero, el fraude o mentira del pluralismo con el que el sistema pues está neutralizando y atontando las cabezas humanas. También hablamos de una mixtificación del pasado. Vemos leyes de memoria histórica liberticidas, totalmente perturbadoras, sin hablar, por supuesto, de los programas de secularización y laicidad pues que están llevando a la persona a estar totalmente sometida al poder del Estado, ¿no? Al tiempo que la antropología natural va a ser como digo, dinamitada, ¿no? Hace falta pues algo que esté más allá de los modelos liberales, aquellos modelos que impulsaban el derecho a la felicidad humana, pensemos en Bentham, Hume, Locke, y efectivamente crear pues un estado de subjetivismo radical donde pues vamos a ver cosas típicas, ¿no? Como por ejemplo los delitos de odio, que van a estar ya legislados como tema de ley, en fin. En definitiva, que como dijo Rapoport, que el capitalismo coloniza el alma, y efectivamente que la coloniza, hasta el punto de que todo el ordenamiento social, ¿verdad?, se va a vehicular a partir del mantra lo privado es lo público, que diría la filósofa feminista Kate Millett. O sea, una inversión absoluta en la que lo público pasa a ser lo privado y lo privado pasa a ser de interés público, debidamente coartado y dirigido por los más media, ¿no? O por su censura, con sus diferentes maneras. Pensemos en la censura del silencio, en fin, y todo tipo, evidentemente, de hombres de paja, de peones, como el que has nombrado, que trabajan y laboran para la misma sinarquía que está detrás de este gran proyecto social aterrador, ¿no?, que nos va a llevar a una sociedad totalitaria, cuya primera enseña hoy es una mascarilla, que efectivamente ya indica a esa masa amordazada que transige, ¿no?, con el progresismo ciego que no puede cuestionarse. Por lo tanto, si las formas de vida son cada vez más semejantes entre sí, es decir, que la idea del hombre masa, de Ortega, pues ya ha sido desplazada, ¿no?, por un nuevo sujeto totalmente anulado, que es efectivamente el sujeto, el creyente, ¿no?, en la religión del COVID, que es efectivamente es el dispositivo para sellar una sociedad totalitaria, no un Estado totalitario, repito, una sociedad totalitaria. Pues para terminar, José Antonio Bielsa, si quieres decir algo para cerrar la entrevista y ya coméntale a nuestra audiencia dónde puede conseguir tu libro sobre la Agenda 2030. Dinos. Sí, bueno, el último comentario que me gustaría hacer es que la corrupción del lenguaje está detrás de todo esto y tenemos que intentar protegernos, ¿no?, de esa corrupción del lenguaje, de esos eufemismos, de toda esa mentira infame que nos está siendo inoculada, porque el enemigo, no nos engañemos, ha colonizado nuestro espíritu. Intentamos creer que somos libres, pero no somos en absoluto libres. Ahí está realmente el campo, ¿no?, para marcar un punto y aparte. Bueno, el libro se puede en estos momentos conseguir es por la plataforma Amazon, dada su disponibilidad internacional, y supongo que dentro de poco estará pues en la red de librerías adscritas a la editorial Letras Inquietas. Pues nada más, con esto terminamos la entrevista. Por supuesto, amigos, comprad el libro Agenda 2030, las trampas de la nueva normalidad, de José Antonio Bielsa, al que ya despedimos y agradecemos, como siempre, su presencia en Aquí, la voz de Europa. José Antonio Bielsa, un abrazo. Muchas gracias, Miguel, un abrazo. Aquí, la voz de Europa. Pues sin más, vamos a la sección de historia de cada programa de Aquí la Voz de Europa con Enrique Lemus. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues nada, Enrique, ya sabes cómo funciona la sección. Coméntanos, ¿de qué hablamos esta semana? Pues mira, esta semana vamos a hablar de la mayor tragedia aérea, el mayor accidente aéreo por número de víctimas de la historia, ocurrido el 27 de marzo de 1977. Nos referimos al que ocurrió esta fecha en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, en las Islas Canarias. Y sin más, empiezo con el tema, ¿no? El suceso es una concatenación de hechos, ¿no? Empieza en el aeropuerto de Gando, en la isla de Gran Canaria, ese día, a las 13 horas y 15 minutos, hace explosión una bomba colocada en el interior de un maletín que había sido abandonado junto a una inocente floristería. Se desató el pánico, la humareda envolvió de inmediato toda la primera planta en la que había sido colocada la bomba, impedía la visibilidad, la gente estaba como loca, unos corrían de un lado para otro mientras otros rodaban por el suelo, se produjeron también ataques de histerismo y de confusión total, según la declaración de los testigos. Hubo 7 heridos, más grave fue la dependiente de la floristería, Marcelina Sánchez Amador. También resultó herido el propio jefe del aeropuerto. Este atentado, que no se le ha dado la importancia que realmente tuvo, fue reivindicado por las Fuerzas Armadas Guanches. Así se autodenominaba el brazo armado del MPAIAC, el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, quien después de esta explosión, con estos heridos, se anunció que había una segunda bomba instalada en el aeropuerto. Antonio Cubillo, el líder del grupo terrorista, reivindicó el atentado de Gando desde su cuartel general en Argel y dijo: Canarias se encuentra en estado de guerra desde el 1 de noviembre. Hemos advertido a todos los turistas que no vengan a las islas mientras no se alcance la independencia y se normalice la situación. Esto era el comunicado ante esta amenaza firme y creíble. Además, se decide cerrar el aeropuerto de Gando y se desvía todo el tráfico aéreo de Canarias al aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Entre ellos, el KLM 4805, que volaba desde el aeropuerto de Sir Paul de Ámsterdam al aeropuerto de Gran Canaria, y el vuelo PAA 1736, que había despegado desde el aeropuerto internacional de John F. Kennedy en Nueva York, con destino también a Gran Canaria. Este aeropuerto de Tenerife solo tenía una pista de despegue. Además, no tenía radar de tierra, algunas luces de las pistas estaban en mal estado, y los operadores del aeropuerto no estaban acostumbrados, ni muchísimo menos, a recibir tanto tráfico como estaba llegando. Canarias ya entonces era un importantísimo aeropuerto, el aeropuerto de Gando, de destino de aviones, ¿no? Para añadir más ingredientes a este cóctel explosivo, había niebla y la visibilidad era de apenas unos 300 metros. Al volver a abrirse el aeropuerto de Gando, comienza el intenso tráfico entre ambos aeropuertos, lógicamente. La gran mayoría de los aviones habían desviado a Los Rodeos, tenían con destino Gran Canaria, no Tenerife. El piloto del vuelo de la KLM, Jacob Van Zander, decide aprovechar la espera en Los Rodeos para repostar y así ahorrar tiempo. Pero no reposta poco para ir de Tenerife a Gran Canaria, no. Carga 55.000 litros de combustible, que es lo que tendría el combustible necesario para que una vez hubiera cargado el nuevo pasaje, hubiera podido regresar a los Países Bajos. El comandante holandés, además, tenía prisa por llegar a Las Palmas. Le quedaba poco tiempo para superar el límite máximo de sus horas de vuelo. Y si lo sobrepasaba, se vería obligado a suspender el vuelo a la capital Gran Canaria, y la empresa, la KLM, tendría que cubrir los gastos de alojamiento y de manutención de los turistas holandeses. Finalmente, recibe permiso para encender los motores y desplazarse a la pista central, por donde hay rodando varios aviones para descongestionar el aeropuerto. Se iban poniendo en hilera para ir despegando. Una vez que llegan a la cabecera, los aviones deberían recibir información de que la pista está libre, entonces hacían un giro completo y despegaban. El avión de la Pan American le cuesta hallar la salida asignada para abandonar la pista y se confunde. A todas estas circunstancias anteriormente expuestas, se sumaron unas inusuales interferencias en las emisoras de radio. Hay quien sostiene que estas fueron provocadas, aunque no se ha podido confirmar este extremo, ¿no? A las 17 horas y 6 minutos, el comandante Van Zantel dio la orden: nos vamos. El Jumbo de la KLM ya aceleraba entre la niebla con 248 personas a bordo y, como ya hemos dicho, los 55.000 litros de combustible en el avión. La torre le dice: de acuerdo, espere para despegar, le llamaré. La torre no veía el avión desde su posición debido a la escasa visibilidad. En la cabina del avión solo se escuchó un chirrido en la radio debido a una interferencia. El Boeing 747 de Pan American con código 1736, que debía haber dejado ya a sus 378 pasajeros en Gran Canaria, donde la mayoría de ellos debían embarcar en un crucero, seguía rodando sin prisa, por la pista a la espera de su turno. Por la radio se oye Clipper 1736. 1736, reporte la pista libre, le respondió la torre. De acuerdo, reportaré cuando la dejemos libre, confirmó el avión americano, sin saber que hacía ya 20 segundos que el KLM se dirigía hacia él cada vez a mayor velocidad. El avión de la KLM estaba acelerando en plena maniobra de despegue. De pronto, por la radio de la pista se escuchó al segundo piloto de la Pan Am, Roger Bragg. Nosotros todavía estamos rodando por la pista. Clipper 1736. Ya había poco que hacer. Los dos aviones se cruzan en el camino. Ambos comandantes trataron de evitar la colisión. El de la KLM intentó despegar y casi lo logra. El de la Pan Am trató de apartarse. Nada. Me agaché, cerré los ojos y cuando el avión de la KLM nos golpeó, pensé sinceramente que no nos habíamos dañado. Fue un impacto muy ligero. Sonó más o menos como un cloc. Fue tan leve que parecía increíble hasta que abrí los ojos y miré. Relató Robert Bragg, copiloto de la aeronave de la Pan Am, que sobrevivió al accidente. El avión de la KLM se estrelló contra el suelo y se incendió. Su carga de combustible, esos 55.000 litros, se convirtió en un infierno. Ninguno de sus 248 ocupantes sobrevivió. Casi todos quedaron calcinados. El Boeing de la Pan Am sufrió gravísimos daños y también fue pasto del fuego. Pero más de 70 de sus 396 ocupantes lograron escapar gracias a un agujero que se produjo en el fuselaje. Mientras los bomberos del aeropuerto se concentran todos sus esfuerzos en ello, se sumaron al rescate los camiones de bomberos de La Laguna y de Santa Cruz de Tenerife. Y aún así, el fuego no fue completamente extinguido hasta las 3:30 de la mañana del día 28 de marzo. La investigación posterior responsabilizó de lo ocurrido al comandante de la KLM al despegar sin la autorización de la torre de control. Este accidente de los rodeos supuso importantes cambios y modificaciones en la seguridad aérea. Los cambios más importantes tuvieron que ver con las comunicaciones por radio. Una de las razones del accidente fue que los pilotos de la KLM empezaran su carrera de despegue sin la autorización por parte del controlador de la torre. Antes de esta tragedia no había reglas estrictas de la radiocomunicación entre las torres de control y las aeronaves, lo que a veces provocaba confusiones. Tras las modificaciones realizadas tras este accidente y que siguen vigentes hoy en día, la palabra despegue solo se puede utilizar en tres casos: cuando el controlador autoriza el despegue, cuando lo cancela ya durante la carrera y cuando los pilotos confirman la autorización para despegar. Cuando el avión está listo para empezar la carrera de despegue, tiene que decir listos para partir y no listos para despegar como antes. Es decir, que si la pista está ocupada o por alguna otra razón está prohibido despegar, el piloto nunca, a partir de este accidente, escuchará la palabra despegue. También obligaron a los pilotos, a partir de ahí, a repetir el contenido de las instrucciones para que tuviera claridad de lo que se le había dicho, es decir, la frase exacta. Antes simplemente se podía responder con un Roger o con un OK para dar a entender que había recibido la orden. Ahora se tiene que repetir la frase completa. Está claro que este accidente fue una sucesión de errores humanos y de fallos. Pero si no se hubiera producido el atentado del aeropuerto de Gando y la posterior amenaza de bomba, parece difícil que esta catástrofe se hubiese dado. El M. Payac, a través de su líder, ya había avisado a los turistas que Canarias era zona de guerra y, por tanto, no era seguro viajar al archipiélago. Personalmente, no descarto que las interferencias en las comunicaciones por radio hubiesen sido provocadas. Este accidente supuso un grave desprestigio internacional para España, con unas consecuencias políticas importantes y económicas. Y aprovechando Estas circunstancias las aprovechó este grupo terrorista para intensificar sus actividades, amparado siempre por Argelia, y acusar a España de los problemas que los canarios tenían, para así alentar la independencia de las islas y convertirse en un país africano más. Pues este era el fin que tenía este grupo terrorista. Pues esta es la exposición. Miguel, no sé si quieres comentar, añadir o preguntar alguna cosa. Sí, siempre hablamos de los separatismos, del vasco, del catalán, incluso del gallego, pero ojo también a este separatismo canario que estuvo muy presente en la transición con sucesos tan terribles como este, pero ojo, como digo, que parece que vuelve otra vez el deseo extranjero, el deseo externo de quedarse con las Islas Canarias. Ahora es a través de la colonización, de esta marcha verde marroquí con apoyo extranjero, pero tampoco podemos descartar que la actual crisis canaria, y creo que Quique, tú también lo has comentado alguna vez, que haga resurgir de nuevo el separatismo canario, e incluso puede ser el separatismo en su forma más violenta, ¿no, Quique? Esto no lo podemos descartar. Ni mucho menos. De hecho, lo comentamos en un programa de YouTube, de Aquí la Voz de Europa, con Doramas, diciendo que a mí me preocupaba que se creara el victimismo por parte de los canarios, que se viera la preocupación, que se viera como que España les ha abandonado, la península les ha abandonado, y eso haga incrementar el sentimiento nacionalista y el sentimiento independentista, en vez de decir España nos roba, como dicen los catalanes, España no nos protege, ¿no? Y creo que lamentablemente así lo están utilizando, con lo cual hay intereses espurios en que esto siga así, con el beneplácito siempre de estos lamentables gobiernos que estamos sufriendo, ¿no? Es una cosa que tener muy en cuenta y observar, porque si no, este fenómeno independentista vuelve a resurgir. Y eso que en Canarias, aunque sí que hubo este grupo, nunca fue especialmente mayoritario, ¿no? Pero ahora hay dos grupos nacionalistas canarios, y yo nunca me canso de repetir que el fin de cualquier grupo nacionalista al final es la independencia, por mucho que digan que no es así. Sí, de hecho hasta el propio Dorama se ha caído un poco en esa trampa, y es el motivo por el cual no ha vuelto a participar en un programa de aquí, La Voz de Europa. Esperemos que abra los ojos, que se dé cuenta de que el pueblo español es la última esperanza que le queda al pueblo canario, apoyarse en el pueblo popular español, ya que es cierto que las élites de España políticas les han dejado tirados, pero ni mucho menos la solución a la actual crisis canaria es la secesión, porque eso les convertiría a las 24 horas en una provincia más del Reino de Marruecos. Esperemos que los canarios se den cuenta de esta circunstancia y que esta crisis canaria, por culpa de Marruecos y sus aliados supuestamente occidentales, se resuelva bien para los canarios y para toda España. Nada más, Enrique Lemus, como siempre agradecerte tu trabajo, y nada más, Enrique, hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, hasta la semana que viene. Pues como siempre, amigos, terminamos el programa aconsejándoos o comentándoos dónde podéis seguirnos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Tenemos nuestro canal iVoox, tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro canal Telegram, y también podéis contactarnos en nuestro correo alde.radio@gmail.com. Nada más, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y hasta la semana que viene. Un saludo. Well, I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, colored with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers died.